Bueno, mi nombre es María Giovis y bueno, es un gusto anunciar, digamos, que mañana, que es mañana es 20 de junio, que se cumplen 52 años de lo que fue la masacre de Ezeiza. Bueno, decidí como esta fecha significativa en nuestra historia para subir a la red y digamos y que todos puedan acceder, digamos, al documental Insurrección Obrera y Estudiantil, que abarca el periodo 66-76. Este documental, digamos, que mañana, digamos, va a estar ahí en la red, la parte 1 y parte 2, porque es un documental bastante largo, en total tiene 5 horas. La primera parte abarca desde lo que fue el golpe de Onganía hasta la masacre de Trelew, y esa parte se llama Revolución. Bueno, importante marcar eso, digamos, ¿no? El título, digamos, de esa primera parte, porque las compañeras y compañeros de aquella época, de esa militancia de la cual soy parte, luchábamos por un cambio social radical, digamos, ¿no? Luchábamos por tirar abajo el capitalismo. En esa primera parte con testimonios que han sido todos partícipes de la época, comienza con el golpe de Onganía, digamos, la constitución y las primeras luchas obreras, digamos, ante ese ataque feroz que lleva adelante Onganía, fundamentalmente a los ingenios azucareros en Tucumán y a los portuarios. Después, se describe lo que fue la CGT de los argentinos y los distintos ASOs, no solamente Cordobazo y Rosariazo, que por ahí es lo más conocido, sino Salteñazo, Mendozazo, Correntinazo, Choconazo. Es importante, digamos, esa primera parte para ver por qué se necesitaba, por qué la clase dominante necesitaba aniquilar, digamos, toda esa represión llevada adelante para hacer desaparecer o asesinar a lo que fue lo mejor de la vanguardia obrera y estudiantil. Cuando digo esto, me refiero a la segunda parte del documental, que es bastante clara, me parece, en ese sentido, que comienza desde la asunción de Cámpora hasta el golpe militar del 24 de marzo del 76. Ahí se van relatando una serie de hechos, digamos, en principio se empieza con la asunción de Cámpora, pero ahí nomás tenemos la masacre de Ezeiza, 20 de junio, que es el día que Perón regresa al país y que se lleva adelante, digamos, esa masacre donde, bueno, no se sabe a ciencia cierta los compañeros que hay asesinados ese día. Después tenemos el documento reservado, que creo que es muy importante, que es el documento del 1 de octubre del 73, donde es una declaración de guerra del Partido Justicialista al Movimiento Insurreccional y base política de creación de la AAA. Ahí nomás se describe lo que fue cuando la AAA se adjudica el primer atentado, que es a Solar Yrigoyen en noviembre del 73. Y bueno, y ahí hay una serie, digamos, de hechos donde se pone hincapié en esa segunda parte, en toda la represión, digamos, ¿no? Y todos los asesinatos, y que nos permite pensar cuándo comienza el terrorismo de Estado, ¿no? Que, bueno, que en general, digamos, esto ha quedado como en la historia y en la memoria como bastante tapado, digamos, pero me parece que, como dicen varios de los testimonios, los asesinados y desaparecidos de esa época tienen que entrar en la historia argentina. Hasta ahora, bueno, también, digamos, ahí integro con otra gente un grupo de investigación donde pronto vamos a presentar esa investigación sobre los nombres y apellidos y todos los datos que tenemos sobre las personas, compañeras y compañeros desaparecidos o asesinados en esa época, que hasta ahora hay un registro de 1.700. Bueno, mañana, digamos, van a estar disponibles en YouTube las dos partes. Se puede encontrar como Insurrección Obrera y Estudiantil 66-76, parte 1 y parte 2.